manos limpias busqué tu claridad para truncar la celda de la oscuridad y en la cara de todos ver la libertad. La juventud que piensa resuelve ser feliz y borra de su cielo la parte más gris, alucinada en alas de su porvenir. Mi tierra es una estrella que el alma de regar con lágrimas de y de soledad, así en el fuego tuyo yo seré verdad y viviré sin pausa del modo que elegí. Afuera de mi muerte lo he escrito hasta aquí, hasta que adentro tuyo nada quede en mí. Nosotros verá por los demás en medio de este eclipse su vuelo tenaz, será paloma blanca madurando paz. Es dura la batalla que libra la ilusión, un arco y el en el paraíso de tu corazón. Desde hoy mi libro diario vuelve a tener el sol, porque la fe ultrajada se ha vuelto valor, con el amor delante como condición. Y viviré sin pausa del modo que elegí. Afuera de mi muerte lo he escrito hasta aquí, hasta que adentro tuyo.